parte de Chile. Jaime Philip la animación, Tito Pereira, con amor. Goza, goza, goza. Volveré, volveré, te lo juro, mi amor, que volveré.